Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el segundo día de programa especial que hacemos con motivo de que en el Catecismo habíamos concluido la explicación del tema de la Palabra de Dios. Antes de pasar al siguiente capítulo, nos ha parecido conveniente hacer un comentario sobre la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Se trata de un documento escrito por Su Santidad Benedicto XVI, en el que se recoge pues todo lo hablado, todas las aportaciones de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en el Vaticano en octubre del 2008. El tema que se trató fue sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y como en otras ocasiones, el Papa ha querido que ese sínodo tuviese como diese a luz desde esas conclusiones, llegando al magisterio del Santo Padre, él haya escrito, pues no una encíclica, porque tiene rango inferior, pero sí una exhortación apostólica, en la que el Santo Padre nos habla de la Palabra de Dios. Es Verbum Domini, que sonará a los oyentes porque la Dei Verbum suele ser muy citada. La Dei Verbum es la constitución del Concilio Vaticano II que habla de la Palabra de Dios. Pues bien, Verbum Domini. Ayer ya dedicamos el primer programa a hablar de esta exhortación. Lo hicimos, como tenemos ocasión, como tenemos ya costumbre, sirviéndonos de la ayuda de algunos hermanos obispos que también colaboran en esta casa. Don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que le saludo. Buenos días. Buenos días, José Ignacio. Muy bien. Y don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Buenos días. Buenos días, José Ignacio. Muy bien. Bueno, pues decir que esta exhortación se divide en tres partes. Verbum Dei, que fue el que ayer comentamos. Verbum in Ecclesia, que es el que hoy vamos a comentar. Y Verbum Mundo, que Dios mediante, pues haremos mañana para concluir. Bien, vamos a, por lo tanto, adentrarnos. Esta palabra de Dios en la Iglesia, in Ecclesia, es la segunda parte de esta exhortación apostólica. Lo introduzco yo mismo diciendo, recordad que ayer comentábamos que el Santo Padre ha querido servirse del prólogo del Evangelio de San Juan, de ese famoso prólogo que leemos el día de Navidad. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Esta estaba en el principio junto a Dios, por medio de la Palabra se hizo todo, y sin la Palabra no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Bien, es hermoso comprobar cómo en este prólogo del Evangelio de San Juan, la Palabra de Dios, sobre la que estamos hablando aquí, se nos expresa como creadora y como reveladora, ambas cosas. Es decir, es curioso que ha querido Dios ser designado con este término de palabra o verbo también. En el principio existía el verbo, existía la palabra. Ha querido ser designado la segunda persona de la Santísima Trinidad con un término que designa la plena comunicación de Dios Padre, la plena manifestación. Es como decirnos que en la propia esencia de Dios está su donación, su comunicación. Y en primer lugar, esa palabra de Dios se ha comunicado creándonos. Nuestra propia existencia es fruto de la comunicación de Dios. Si Dios hubiese sido solitario, nosotros no existiríamos. Así de claro, existimos porque Dios es sobreabundante en su amor, y de la sobreabundancia de su amor aquí hemos nacido nosotros. Igual que hemos nacido del amor de nuestros padres, pues también hemos nacido de la sobreabundancia de Dios, que quiere darse y quiere donarse. O sea que la Palabra de Dios nos ha creado, y al mismo tiempo la Palabra de Dios se ha revelado. Aquí se nos ofrece un texto de San Agustín, que él, como acostumbra, tiene ese tipo de frases tan luminosas, que dice: por el Verbo existes tú, pero necesitas igualmente ser restaurado por él. Luego, digamos que hay como dos fases, ¿no? Una primera fase, que es la creación, y la segunda fase es la revelación. Por eso Dios no nos resulta extraño, no nos es ajeno, no nos es insignificante, porque este Dios que viene a hablarnos es el mismo Dios que vino a crearnos. Con lo cual no es decir, ¿de qué me están hablando? Pero pues que quien me dirige su palabra en la Sagrada Escritura, en la Biblia, está resonando en mí, porque es quien me engendró, quien me creó. Nos es familiar. Esta es la primera afirmación que se hace. ¿Qué íntimo es Dios a nosotros mismos, que nos está hablando aquel que nos dio a luz en su decisión creadora? Es curioso que la primera afirmación que hacemos es que Dios es totalmente gratuito, pero al mismo tiempo sin Él no somos felices. No podemos exigir el don de Dios, pero verdaderamente si Él no nos lo diese, no podríamos alcanzar la felicidad. Este es el punto de partida, que al mismo tiempo se subraya con el siguiente aspecto. Comienza este segundo capítulo de la exhortación diciendo: Dios está muy cerca de nosotros, Dios es contemporáneo a nosotros, que me gusta mucho esta expresión, o sea, es contemporáneo. A veces cuando vamos a celebrar la liturgia en nuestras iglesias, y cuando se lee y se proclama el Evangelio, y se dice: en aquel tiempo dijo Jesús, parece que esa expresión de que en aquel tiempo es como si se nos hablase de una historia pasada. No estamos hablando de una historia pasada. Él es contemporáneo a nosotros. Esa revelación, ese hablarnos de Dios no es cosa pasada, sino que en este momento, desde la gloria del Padre, estamos recibiendo esa revelación en Cristo, y en Jesucristo la gloria de Dios habita entre nosotros. O sea, es decir, que estamos hablando de que la revelación no fue un momento puntual, sino que se prolonga y se nos da, y Dios está vivo en esa revelación que ha depositado en la Iglesia. Este es, por lo tanto, como veis, el punto de entrada, que voy a pedir a mis hermanos que hagan un eco de esta introducción. Le damos primero el paso a don Demetrio. Adelante. Bien, me parece importante en esta primera parte, tal como has comentado, ese deseo que tiene Dios de comunicarse con nosotros, ¿no? Y en ese deseo de comunicarse con nosotros no solamente es una palabra hueca, sino que se da Él mismo, puesto que su Verbo en la Trinidad es de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre. Esta es una novedad cristiana. En ninguna religión aparece Dios en ese diálogo eterno con una persona que es de su misma naturaleza y a su misma altura, ¿no? Y ese Verbo, porque Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos lo ha comunicado haciéndose carne, haciéndose historia y entrando en nuestra propia historia. Y esa encarnación del Verbo hecho carne se ha hecho escritura, se ha hecho palabra de Dios, se ha hecho presencia en medio de nosotros. Entonces, la palabra de Dios en la Iglesia significa esa contemporaneidad también con el diálogo eterno que Dios, Padre e Hijo mantienen en la unidad del Espíritu Santo. La celebración litúrgica, como comenta esta misma exhortación un poco más adelante, será ese hoy, ese presente, en el cual Dios entra en contacto con nosotros y nosotros entramos en contacto con Él. De acuerdo. Don Jesús, le pedimos también que nos haga un eco de esta primera parte. Sí, quizá de las expresiones más duras que tiene la Sagrada Escritura está precisamente al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de las cosas que hacemos los hombres creyentes, que hemos escuchado la palabra de Dios, pero podemos haber olvidado el amor primero. entonces Dios dice esta expresión dura, como digo, de las más fuertes de la Santa Escritura, le vomitaré. Es decir, le sacaré de mi boca, le expulsaré de mis labios. La palabra de Dios no es algo puntual, sino que es una manera de vivir, porque Dios está continuamente hablando, a través de tantos cauces, circunstancias, a través también de las diferentes etapas de una biografía, de nuestras propias vidas. Dios no deja de hablarnos, aunque nos diga siempre lo mismo. Como una persona que se quiere, no cambia la expresión, yo te amo, y sin embargo son palabras percibidas de modo distinto en el fragor de la adolescencia, en la adultez o en la madurez serena de una persona. No ha cambiado la palabra, sino el modo de escucharla. De manera que estamos invitados, como te apuntabas, José Ignacio, a reconocernos creados precisamente por los labios creadores de Dios. Y cuando dejamos de escucharnos en los labios creadores de Dios, perdemos el amor primero. Y somos los otros los que nos autovomitamos, los que nos escapamos de esa boca que nos pronuncia, de esa boca que hablándosenos nos está creando. Bueno, pues la verdad es que podía ser la conclusión de esta primera parte. Escuchar o no escuchar, esta es la cuestión, porque el prólogo del Evangelio dice a los que les recibió, a los que les recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Y sin embargo hay un misterio, ¿no? Y es que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El prólogo, por lo tanto, está manifestando el contraste. Hay un misterio, que es que Dios se comunica en la libertad del hombre. Los suyos, los que debiéramos de haberle acogido, no le recibimos, pero también es verdad que los que le hemos recibido, ahí está el escuchar o no escuchar, pues esa comunicación nos ha dado la capacidad de ser hijos de Dios. Queremos pues introducir este comentario de la palabra de Dios en la Iglesia, porque es en la Iglesia, es a través de ella, como Dios se nos comunica en esta revelación. Tenemos un momento de meditación y continuaremos enseguida. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de amor. y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Continuamos en esta edición especial del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando hoy la exhortación apostólica Verbum Domini, y estamos con la compañía especial de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. A don Jesús Sanz queremos pedirle que nos introduzca este apartado dentro de la segunda parte de la exhortación, apartado que tiene como título La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. Don Jesús, le damos la palabra. Bueno, estábamos diciendo en el momento anterior, cuando comentábamos esta primera sección, que se trata de escuchar o no escuchar, y en definitiva la historia de la humanidad, incluso la historia cristiana, la historia de la Iglesia, es la historia de la escucha o del rechazo de lo que Dios no deja de decirnos personalmente a cada uno de sus hijos y a todo su pueblo. Hay un texto precioso del libro de la Sabiduría, Sabiduría 18, que dice: cuando un silencio todo lo envolvía y estaba la noche a la mitad de su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó a una tierra condenada al exterminio. Es un texto que la Iglesia nos proclama en la liturgia del Adviento y de la Navidad, para recordarnos precisamente que en ese silencio de pronto se escucha una palabra, y en aquella oscuridad llena de penumbra de pronto comienza a brillar una luz, porque Dios nos manda su palabra, una palabra luminosa y una palabra elocuente que termina con ese mutismo de la historia. Esto es justamente lo que el prólogo de San Juan describe, un prólogo que está continuamente apareciendo a lo largo de toda esta exhortación, que ese Verbo, esa palabra eterna, que es el Hijo de Dios, ha puesto su tienda en medio de nosotros. Una Shekinah, como se dice en hebreo, es esa tienda del encuentro en donde tenemos acceso a la intimidad de Dios. Esa tienda en donde nuestras contiendas pueden tener solución y salida. Lo que ocurre es que tenemos una dificultad, que es la que plantea precisamente esta sección de la liturgia, y es que esa palabra abalanzada en nuestro mutismo y encendida en nuestra oscuridad es una palabra que tiene edad y tiene domicilio. Y esta palabra aconteció cuando se encarnó hace 2000 años, y que aconteció en una cultura muy determinada y en una geografía bien precisa. Y entonces la pregunta que nos podríamos hacer retóricamente es: claro, yo es que he venido más tarde, y además vivo en otro lugar y pertenezco a otra cultura, porque yo no estaba allí ni estaba entonces, yo no tengo ya posibilidad de escuchar esa palabra con la que Dios enciende mi oscuridad y da al traste con mis mutismos. Bien, la liturgia responde a esta cuestión que decimos retóricamente plantear, porque Cristo es contemporáneo, y esta contemporaneidad nos la garantiza la Iglesia, que es el lugar en donde Cristo hoy es escuchable, donde Cristo hoy es encontrable. La Iglesia como tal es el lugar donde Cristo se hace presente, en el tiempo, en mi geografía y en mi tiempo, en mi espacio y en mi tiempo. La liturgia precisamente es lo que nos posibilita que no solamente Dios habla de una manera universal, sino que yo, que tengo una edad, que tengo también un domicilio, que pertenezco a una cultura, yo le puedo responder. De manera que el tú de Dios no es un tú abstracto, lejano en el tiempo, extraño en la cultura. El tú de Dios se me hace tan contemporáneo que corresponde a mi yo, a mi vida personal. Esto es lo que desarrolla este denso y precioso capítulo dedicado a la palabra de Dios en la liturgia. Como sucedía ya ayer cuando explicábamos, los primeros números de esta sección vienen a ser como la síntesis de lo que después más detenidamente va a desarrollar. Que Dios habla y que responde en el hoy. La palabra de Dios siempre suscitada por el Espíritu Santo, como Jesús prometió, enviaré el Espíritu para que venga a recordaros y a llevar a plenitud lo que yo os he dicho, lo que Dios en su Hijo dijo para siempre. El Espíritu Santo nos lo recuerda en el curso de la historia, en la Iglesia y a través de la liturgia. Por eso la liturgia es una pedagogía, algo que vale la pena subrayar. La Iglesia nos educa a la escucha, precisamente haciéndonos celebrar, no nuestro programa, no nuestras genialidades, no nuestras pretensiones u ocurrencias. Estamos celebrando que Dios nos dirige su palabra. Y esta es la liturgia, porque toda la liturgia está hecha, construida a través de la palabra de Dios, que es la que está presente en las lecturas, en los salmos cuando los cantamos, en las preces, en las oraciones, en la misma homilía debe estar presente. De la palabra de Dios recibe todo su significado, los distintos signos y las acciones de la liturgia. Por eso es pedagógica, porque a través de la liturgia somos educados en esa escucha de un Dios contemporáneo que en el hoy, en mi hoy, me dirige nuevamente su palabra. El año litúrgico es una especie de descripción. Ayer hablábamos, utilizando expresiones muy hermosas de esta exhortación, cómo la palabra de Dios es una sinfonía y cómo es una propuesta coral que Dios nos hace. Bien, pues el año litúrgico es como una cantata con las cuatro estaciones y alguna más. De manera que al hilo de la vida de Jesús, al hilo de la historia de la salvación que encuentra su culmen en el Señor, podemos ir asomándonos a lo que Dios dijo y nos vuelve a decir, a lo que Dios hizo y no deja de volvernos a proponer. La liturgia de las horas en el ritmo de cotidiano de cada día es una manera también de acompañarnos pedagógicamente. Esa liturgia de las horas, como la oración de la mañana, la del mediodía, la del atardecer, la de la noche, el oficio de lecturas que nos nutre, son momentos durante el día en donde se nos invita a volver a escuchar la palabra de Dios, a no ser olvidadizos. Y por eso la liturgia de las horas, como parte de la liturgia como tal, es una pedagogía preciosa y precisa que nos permite volver a escuchar. Hay una sección dentro de la liturgia, porque forma parte también de ella, que dedica a los sacramentos. Simplemente apunto esto, porque se podrá después leer. Yo espero que estos comentarios nuestros no estén supliendo, lógicamente, la lectura de esta exhortación, sino simplemente dando pautas o suscitando el hambre, el interés, la sana curiosidad para ir a la lectura. Pero como digo, me detengo, y así termino, en esta sección de los sacramentos dentro de la liturgia, porque dice muy bien el texto, el Santo Padre en el texto, que no hay contradicción entre lo que Dios dice y lo que hace. Y los sacramentos son la acción salvífica de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Esos siete sacramentos son siete maneras de acompañar la vida. Una vida que nace, una vida que hay que nutrir, una vida que hay que fortalecer, una vida que se enamora, una vida que se envía, una vida que se enferma. Todos los sacramentos, una vida que tiene momentos, que tiene circunstancias, que tiene edades, y los sacramentos responden a este acompañamiento de la palabra de Dios, que tiene algo que decirnos en cada situación y en cada etapa de nuestra biografía. No hay contradicción, pues, entre lo que Dios dice y lo que hace. Es lo que significa la palabra hebrea dabar, y es lo que está presente en el relato de la creación. Dijo Dios y las cosas fueron hechas. Lo que Dios dice lo hace, y lo hace porque lo ha dicho. Bueno, pues muchas gracias por esa introducción a esta parte sobre la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. Le vamos a pedir a don Demetrio que nos haga un eco de este apartado. Sí, me parece que, además de todo lo que nos ha dicho don Jesús, yo subrayaría cómo el relato de los discípulos de Emaús es un relato típico al que tantas veces hemos acudido para contemplarlo, para volverlo a leer, y también porque nos enseña pedagógicamente cómo van unidos esos dos aspectos, la palabra y la Eucaristía. De manera que la palabra de Dios, que es proclamada en la liturgia, adquiere toda su densidad en la celebración eucarística. Los discípulos de Emaús expusieron su problemática, Jesús fue iluminando sus inquietudes y sus desánimos, convirtiéndolos en esperanza en el camino de Emaús, pero ellos le reconocieron plenamente al partir el pan. Entonces, como esta palabra que acompaña, que alimenta a la Iglesia de múltiples maneras, adquiere toda su densidad y presencia en la Eucaristía. En la Eucaristía, Jesucristo se hace verdadera, real y sustancialmente presente en el pan y el vino, convirtiéndolos en su cuerpo y en su sangre. Y de esta manera, la palabra que hemos escuchado, que ha sido predicada y comentada, que se convierte en plegaria, etcétera, se hace carne, se hace Eucaristía, se hace presencia viva y real. Por eso, la palabra de Dios empapa toda la liturgia, pero especialmente la Eucaristía, que es donde esa palabra se hace plena y totalmente más presente que en el resto de todos los momentos de la vida de la Iglesia. Y subrayaría otra frase que el Papa mismo ha dicho anteriormente, y es que todos estamos a la escucha de esa palabra, y solo quien se pone a la escucha de la palabra puede convertirse después en heraldo de esta palabra. Por eso todos estamos inmersos, especialmente en la celebración litúrgica, particularmente en la celebración de la Eucaristía, y acoger esta palabra nos hace ser testigos, heraldos y pregoneros de esta palabra en el mundo. Bueno, me permito subrayar de lo que ha dicho don Demetrio algo me parece interesante. La palabra de Dios, esta comunicación de Dios la tenemos a nuestro alcance en la lectura de la palabra de Dios, acordaros de la invitación que nos hace esta propia exhortación y el propio catecismo a tener acceso directo a la lectura de la palabra de Dios. Pero me parece muy interesante este subrayado de don Demetrio diciendo, bueno, la palabra de Dios se puede y se debe de leer directamente por nuestra parte, pero es verdad que cuando es proclamada dentro de la liturgia tiene una densidad especial. Es decir, un texto que es proclamado y no solo es leído por mí, que no es lo mismo, ¿no? Leer que ser proclamado, tiene una densidad especial porque la palabra ilumina el sacramento y el sacramento también ilumina la palabra, ¿eh? La palabra ilumina la Eucaristía y la Eucaristía ilumina la palabra. Y eso también es un argumento frente a esa concepción individualista de que yo ya leo la Biblia por mi cuenta sin necesidad de ir a la Eucaristía, frente a esa, yo diría que es más bien una frase hecha, porque luego a mí me da la impresión de que quien dice tal frase luego no es cierto que la lea por su cuenta, pero vamos a suponer que fuese cierto, o sea, incluso cuando alguien pretende leer por su cuenta pues la Sagrada Escritura, está perdiendo toda la riqueza de la palabra de Dios proclamada dentro de la liturgia, donde hay una luz especial para entenderla. Y no únicamente me refiero a la explicación que del sacerdote o a la homilía, que también, obviamente, sino que hay un don de Dios, un don del Espíritu Santo especial cuando la palabra es proclamada dentro de la liturgia, porque el propio partir el pan va a darnos la capacidad de comprender lo que se ha leído, de manera que nosotros podamos decir, no es verdad que ardía nuestro corazón cuando se proclamaba la palabra, ahora lo entiendo, ahora que la Eucaristía me ha dado la luz del Espíritu para poderlo entender. Ese es un aspecto que me parece muy sanador de la concepción individualista pues, que tenemos en nuestra cultura. Otro aspecto importante. Vamos a ver, don Jesús, en la intervención que ha hecho, ha hablado de la concepción que tenemos de la liturgia, y creo que lo que se dice aquí en esta exhortación también nos sana de determinadas concepciones en las que entendemos por liturgia una especie de religiosidad natural, es decir, como si uno tuviese unas, bueno, pues unas iniciativas o tuviese unas expresiones pedagógicas nacidas de él, pues para relacionarse con Dios, ¿no? Es decir, pues la liturgia sería el lugar de la expresión de nuestras iniciativas, de nuestra, de el deseo del hombre de comunicarse con Dios. Y entonces el hombre hace signos, inventa signos. Bueno, vamos a hacer este tipo de ofrendas, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y obviamente la liturgia es muchísimo más que eso, ¿no? La liturgia no es únicamente el hombre que quiere hacer signos religiosos, sino la liturgia es una iniciativa de Dios y es el Cristo glorioso, el que está en el cielo, el que está sentado a la derecha del Padre, que entra en contacto con nosotros a través de la liturgia. O sea, es como una especie de el hilo directo entre la Iglesia del cielo y la iglesia peregrina. José Ignacio, si me permites, claro, me he querido curar en salud diciendo que no vamos a suplir con nuestros comentarios la riqueza, incluso la amplitud de esta preciosa exhortación. Pero al propósito de lo que estás diciendo ahora, yo a veces he recordado también aquí en la diócesis de Oviedo con los sacerdotes de nuestro presbiterio, que la liturgia no es nuestra. La liturgia no me pertenece a mí. La liturgia es de la Iglesia. Y por tanto, como yo no estoy celebrando mi genialidad, o mis ocurrencias, o mis pretensiones, sino que estoy celebrando lo que Dios ha dicho y ha hecho, y que eso que Dios dice y hace lo custodia la Iglesia, y la Iglesia me lo propone de modo celebrativo, tengo que atenerme a esta liturgia que es eclesial y que no es privada. Y por tanto, en cuanto a los signos, a la manera de exteriorizar la gratitud por lo que Dios dice y hace, yo me tengo que atener a la liturgia de la Iglesia. Porque sucede lo siguiente. En esta sección, bueno, pues se habla, por ejemplo, de la homilía y se dan preciosas indicaciones para los que tenemos el deber, el oficio de predicar la palabra de Dios. Se habla de cómo tenemos que educar a los que proclaman las lecturas. No se trata simplemente saber leer, que salga esta persona y te dirá, no, me he dejado las gafas en casa, que es el típico pretexto. A veces es verdad que uno se ha dejado las gafas en casa, pero no se trata de tener gafas y de saber deletrear materialmente un idioma, sino de proclamar la palabra de Dios sin teatralizarla. Se habla incluso de los grupos de animación litúrgica para que sean respetuosos con la palabra de Dios. Y finalmente se habla de la misma arquitectura de la liturgia, que no podemos colocar la palabra de Dios de cualquier manera, que el ambón forma parte de ese, entiéndaseme, mobiliario litúrgico, y por tanto tiene que tener una dignidad y una expresividad, un signo, porque desde ahí proclamamos la palabra de Dios. Yo me he encontrado a veces que hay, con la buena voluntad, vamos a concedérsela, de hacer una liturgia más viva, personas, sacerdotes, religiosos, laicos incluso, que te organizan una liturgia al margen de la Iglesia, unos sacramentos al margen de la Iglesia, y entonces nos están sustrayendo de ese hilo directo al que tú te referías, porque es a través de la liturgia como podemos volver a escuchar la palabra de Dios, celebrarla como pueblo, y repetir en nosotros esa preciosa escena que recoge y nos recordaba don Demetrio del camino de Maús, cómo se nos abren los ojos y cómo se enciende el corazón cuando Jesús está celebrando en nosotros y con nosotros esta liturgia, porque si no, se puede dar esa especie de tremenda contradicción de que somos ácratas, verdaderos anárquicos de la liturgia de la Iglesia, y luego dictadores de nuestras gincanas, por decirlo así cómicamente, y de nuestras maneras de organizar una liturgia que no es nuestra y que debemos saber respetar. Yo lo he comprobado, que los que son más liberales, más sácratas con la liturgia, luego son más implacables, dictadores, diría yo, a la hora de imponernos lo que a ellos se les ocurre como genialidad o como gracieta. Yo podría añadir una cosita. Adelante, adelante, Demetrio. Sí, que en esta sección que estamos comentando sobre la palabra de Dios en la liturgia, pues la exhortación habla, espero que se concrete, de un directorio sobre la homilía. Creo que nos haría mucho bien a todos los que tenemos este precioso ministerio, pues que la Santa Sede elabore, como aquí se indica, un directorio sobre la homilía, es decir, las ideas principales que cada domingo o cada día la palabra de Dios nos propone, pues para que sea un subsidio que ayude esa reflexión sobre la palabra de Dios y a proponer las ideas centrales. Recuerdo a este propósito cómo hay muchos materiales, pero creo que puede actualizarse ese comentario de la palabra de Dios con la lectura que ha hecho la tradición de la Iglesia en los Santos Padres sobre el texto referido, llamaríamos las catenas áureas antiguas, pues puestas hoy o actualizadas, la lectura de ese mismo texto en la vida y el testimonio de los santos. Yo espero con especial ilusión ese directorio sobre la homilía, que si es algo así como ha sucedido con el Catecismo de la Iglesia Católica para la fe, la moral, los sacramentos, pues será una gran ayuda también para los sacerdotes que tenemos este ministerio de la homilía. Nada, ningún directorio va a suplir a esa inmersión en la palabra que cada uno debe vivir, pero es verdad que esa inmersión la podemos hacer también con ayuda de los santos padres, de los santos, de los teólogos, etcétera, y quizá de una manera muy sencilla en cada domingo podamos tener este subsidio que pueda ayudar a los demás. Y por último, la segunda cosa es el silencio. Ya hablaba en la primera parte de cómo Jesucristo nos lo ha dicho todo y nos lo ha dicho sobre todo en el último tramo de su existencia terrena con el silencio, que es también un reflejo del silencio de Dios. Pero aquí en este caso está hablando del silencio como actitud de acogida, como la palabra de Dios en la liturgia no solamente ha de ser proclamada, cantada, explicada, suplicada, sino que también debe ser rumiada en el silencio. Me parece muy importante este dato para que en la liturgia no falte este silencio sagrado que asimila y acoge la palabra de Dios como hizo María en su corazón. Bueno, pues siguiendo también esta indicación de don Demetrio, hagamos también nosotros un silencio, para que también este comentario que estamos haciendo pues tenga también su momento de posar en nosotros. Volvemos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pues continuamos esta edición especial del Catecismo, comentando la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Hoy es el segundo día que estamos dedicando a este tema, y estando con nosotros don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Don Demetrio, le voy a pedir que nos introduzca este apartado que tiene como título La palabra de Dios en la vida eclesial. Don Demetrio, le damos la palabra. Sí, en esta parte la exhortación apostólica Verbum Domini hace como aplicaciones concretas a los distintos campos de la pastoral de la Iglesia. Como que quisiera esta exhortación que la palabra de Dios inundara, regara todos los campos y todos los ámbitos de la pastoral de la Iglesia. Y todo ello lo resume con una palabra que todos entendemos. Es preciso, dice, incrementar la pastoral bíblica. La palabra de Dios está presente en todas partes, ¿no? Pero esta exhortación es una invitación a que hagamos más presente esa palabra de Dios, y por eso incrementemos la pastoral bíblica, que significa, pues, dar pautas para el conocimiento de esa lectura creyente de la palabra de Dios y de esa lectura creyente en la fe de la Iglesia y de la comunión eclesial, porque hoy día proliferan las sectas en todas partes, ¿no? Sobre todo entre gente inculta, y proliferan pues porque cada uno coge un trozo de la palabra y monta su chiringuito en torno a eso. Entonces, pues la palabra de Dios ha surgido en el seno de la Iglesia, debe ser leída en la Iglesia y debe ser interpretada por la Iglesia. Entonces esa pastoral bíblica debe hacerse en esa comunión profunda con la Iglesia y con quienes tienen en la Iglesia la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Vuelve a aludir al pasaje de los discípulos de Emaús para decir que la catequesis, que es la tarea permanente con que la Iglesia instruye y educa e inicia a los cristianos, pues la catequesis debe estar impregnada de esa palabra de Dios. Incluso recuerda que es preciso memorizar algunos pasajes bíblicos. Cuando uno es niño, pues su disco duro está virgen y puede grabar todo lo que quiera, ¿no? Bueno, pues creo que en esto ayudará mucho la nueva traducción de la Biblia que ha propuesto la Conferencia Episcopal Española, de manera que la misma lectura o traducción se tenga en la celebración litúrgica, que se tiene después en la catequesis, que se tiene en la lectura privada o personal de la palabra de Dios, hasta que de tanto repetirla podamos de verdad memorizarla. Cuando hay distintas traducciones, pues es más difícil conseguir esto. Pero que es muy importante que un niño en la catequesis y un joven vayan aprendiendo de memoria frases, pasajes, porque la palabra de Dios ha de quedar ahí grabada a fuego y será luego un manantial permanente para la vida del cristiano. Por eso, pues, los catequistas deben ser formados en la palabra de Dios, los encuentros eclesiales deben estar impregnados de la palabra de Dios, toda la pastoral de las vocaciones es pues una llamada continua a la santidad de Dios que nos interpela, y va luego después enumerando. O sea que podemos ir desgranando distintos aspectos al hilo de nuestra conversación. Así que os dejo que intervengáis. De acuerdo, don Jesús, un eco de esta primera intervención. La palabra de Dios en esta vida eclesial, cuando aborda las diferentes vocaciones, es muy hermoso como es un hablar que Dios tiene, que no es simplemente, decíamos ayer, hablar por hablar, sino que es un hablar que después configura a la persona tanto que la envía de una manera bien determinada. De manera que la palabra de Dios, esa que escuchamos en la liturgia, esa que leemos personalmente, esa que nos sirve para educar catequéticamente a niños, a jóvenes y adultos, esa palabra que necesitamos, en la que necesitamos ser formados de modo continuo, es un logro de, bueno, de los últimos decenios, de todo el siglo pasado, ese gran movimiento litúrgico y gran movimiento bíblico que nos ha permitido también a los católicos tener un conocimiento de la palabra de Dios con todo lo que nos ayuda a gustarla, a entenderla y a vivirla, haciéndola nuestra carne de nuestra carne, como la Santísima Virgen. Pero que este hablar de Dios después preside el envío vocacional y desarrolla esta sección, la palabra de Dios en la vida eclesial, desarrolla las distintas vocaciones en las que la palabra de Dios se hace envío. Esa palabra que llega a María está indicando la vocación de María. Esa palabra que se dirige a los discípulos que Jesús escoge con su nombre y con su mote es una palabra que después se hace misión. Y por tanto, escuchar la palabra de Dios es abrirse a que Él me envíe. Que no soy yo el que negocio con Dios un camino para mi vida, sino que escuchando a Dios, escucho también el camino hacia mi destino. Y es lo que de una manera muy hermosa desarrolla esta sección, como digo, de la palabra de Dios en la vida eclesial. Los ministros ordenados, los candidatos al orden sagrado, en ese periodo de formación como seminaristas, van a ser ellos, los seminaristas en preparación, los que ya están o estamos ordenados como este officium amoris, como esta tarea que se nos ha confiado amorosa. Tenemos que proclamar, explicar, educar la palabra de Dios de la que nosotros somos los primeros oyentes. Sería tremendo el que nosotros hiciésemos bellas homilías, pudiéramos proponer predicaciones jugosas de una palabra que no hemos escuchado. Y yo creo que el pueblo de Dios esto lo percibe. Cuando, como yo digo a veces bromeando a los hermanos sacerdotes, la homilía es el eco fiel de una palabra que tú has escuchado y que en comunión con la Iglesia expones a los hermanos brevemente. La homilía no es simplemente el pequeño manifiesto que tú echas a tu pueblo y que además incluso no lo has hecho tú, porque ahora tenemos la facilidad del Internet y el padre Google, que no es precisamente un santo varón, es una manera de tener acceso a las mil y una homilías ya hechas y más que rehechas. Y sería pues realmente triste el que yo entre en este mundo del Internet y me pueda imprimir tres o cuatro homilías que yo no he alumbrado y que simplemente les dé lectura. Por eso la palabra de Dios en un seminarista y máxime ya en un ministro ordenado tiene tanta importancia en su educación. La vida consagrada, los diferentes carismas, en definitiva son palabras de Dios que se han olvidado y que el Espíritu Santo vuelve a recordar, suscitando a través de un fundador o fundadora una nueva familia religiosa. Pensamos en San Benito, en San Francisco, Santo Domingo, pensamos en Santa Teresa, hasta el último santo fundador de una familia religiosa, y el carisma en el fondo es una palabra de Dios. Una palabra de Dios que había sido olvidada o que había sido incluso traicionada, descuidada por parte del pueblo de Dios, por parte de los cristianos. Y ese espíritu que recuerda y que educa vuelve a con un carisma, vuelve a recordar a este pueblo lo que ya estaba dicho y hecho de una manera terminante en el Hijo de Dios. Y así las demás vocaciones cristianas, los laicos, el matrimonio y la familia, todos tenemos en el pueblo de Dios una palabra que escuchar y esta palabra nos envía. Me parece interesante, si me permitís completar vuestras aportaciones, me parece interesante el aspecto, el subrayado de que se nos ofrece la palabra que no es elegible, es decir, que tiene que ser íntegra. Porque es que cuando nos ponemos ante la palabra de Dios, podemos tener el riesgo de seleccionar en ella los textos que nos parezcan más significativos, que lleguen a nosotros de una manera más comprensible, etcétera, etcétera. Yo me habéis escuchado en este programa en más de una ocasión que hay como dos maneras de acercarse a la palabra de Dios. Una es acercarse de manera que nos fijemos en los textos que nos parecen especialmente entrañables, con los que sentimos una identificación muy especial, y entonces nos fijamos en ellos y, bueno, nos gustamos interiormente, pero dejamos un poco en el olvido los demás pasajes evangélicos, etcétera, que no nos parecen, ¿no?, tan atrayentes. Pero otra segunda forma de leer la palabra de Dios es, bueno, fijarse especialmente en los textos que me resultan menos atrayentes, porque el hecho de que haya una parábola del Evangelio o una palabra del Señor que me diga menos, como, ¿eh?, como a veces solemos escuchar, que me diga menos, bueno, igual hay una carencia en mí, una falta de acogida de la palabra, por que es la que motiva que ese texto no me resulte tan atrayente. Luego, la segunda forma de leer la palabra de Dios es no tanto la de seleccionar los textos con los que me identifico más, sino hacer un especial esfuerzo en los textos en los que todavía no he recibido lo que Dios quiere decirme en ellos, ¿no? De esta manera, recibiendo íntegramente la palabra de Dios, yo creo que es muy importante que nosotros, todos, todos, en las distintas vocaciones de vida, vivamos empapados de la palabra de Dios, de manera que esa palabra de Dios seamos capaces de hacerla presente en las circunstancias en las que estemos viviendo, porque si uno vive empapado de la palabra, le ocurre algo y se acuerda de, pues, de la palabra de María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, o se acuerda de otro pasaje. Es decir, está como, y no de una manera, digamos, artificial, como que mete con calzador, ¿no?, o descontextualizando, no, sino que la propia palabra está tan presente en su corazón que hasta los acontecimientos de la vida le traen a su memoria pasajes bíblicos desde los que él da respuesta a la vida, ¿no? Por cierto, si me permitís un comentario un poco jocoso, aquí en esta casa... Tú eres el que mandas en este programa, así que está permitido. Bueno, pues en esta casa existe un programa muy gracioso y muy pedagógico que es, bueno, pues intenta familiarizar a los niños con la palabra de Dios, ¿eh? Pues, como decía don Demetrio antes, intentando que ellos memoricen, que ellos tengan un poco en su mente, pues, pasajes evangélicos. Y no hace mucho tiempo, pues estaba la que dirige el programa, estaba diciendo, bueno, a ver, niños, ¿os acordáis de ese pasaje en el que descubren a la mujer pecadora, la ponen delante de Jesús y entonces querían allí, vinieron con piedras en las manos diciéndole a Jesús, a ver, la ley de Moisés dice que la apedremos, ¿tú qué dices? Y entonces dice la que conducía el programa, a ver, ¿cuál es la frase que dijo Jesús a esos que estaban con la piedra en la mano? Y los niños se ponen a pensar, ¿no? Y hay uno que dijo, de todo hay en la viña del Señor. Dice, de todo hay en la viña. No, dijo el que esté sin pecado que tiene la primera piedra. Pero bueno, lo gracioso fue que al niño le salió decir, de todo hay en la viña del Señor. Bueno, y es verdad que hay de todo, ¿eh? Es verdad que hay doy, de todo. Doy fe. Oye, me faltan dos o tres puntitos. Adelante con ello, Demetrio. Como es, en esta parte el Papa se refiere a la lección divina. En este movimiento bíblico al que se refirió antes Jesús Sanz, que ciertamente la Iglesia viene recorriendo hace ya pues muchas décadas, creo que es muy importante esta praxis, esta práctica concreta que se ha introducido en muchas comunidades. Es decir, la lección divina, que es lectura orante de la palabra de Dios y lectura normalmente comunitaria. Yo en la visita pastoral constato cómo en todas partes, parroquias, grupos, etcétera, ¿no?, en comunidades, la palabra de Dios, por ejemplo, el Evangelio del domingo siguiente es leído al comienzo, es comentado, qué te dice, qué nos dice, qué dice, etcétera, ¿no? Esa lección de la palabra de Dios enseña luego a que cada uno en su casa coja el Evangelio de cada día, esa publicación tan sencilla y tan barata que está al alcance de todos y que en las parroquias se regala incluso, ¿no? Pues que todo el mundo tenga el Evangelio del día a mano, que lo lea. ¿Quién no tiene 5 minutos, 10 minutos para esa lectura? Esta exhortación invita a que hagamos esta práctica de la lección divina, que tiene como 4 momentos. La lectura, que dice el texto bíblico en sí mismo, una lectura sosegada, pausada, incluso si es una edición que tengamos así a mano y de uso, pues subrayada, diría, ¿no?, para volver sobre ella en la meditación. Después viene la meditatio. ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Posteriormente, el tercer paso de la lección divina es la oratio. ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? puesto que esta palabra también nos invita y muchas veces nos da palabras para hablar con Dios. Por último, la contemplatio. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Yo invito mucho a nuestros oyentes a que esta lección divina de la palabra de Dios empape cada día también nuestra piedad personal, nuestra relación con Dios. Que termina esta misma parte añadiendo una, que es la accio, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Este sería el primer punto. Y el segundo, cómo la devoción a la Santísima Virgen, la piedad mariana, pues ayuda mucho para luego después entender cada vez mejor la palabra de Dios. Habla del Santo Rosario, cómo los pasajes de la Biblia en cada uno de los misterios pueden ayudar de manera muy sencillita, pero entrar de verdad en la palabra de Dios. Habla del Angelus Domini, habla del Acacistos o la Paraclesis, etcétera. Y por último, de Tierra Santa. Yo creo que es un momento también para invitar a todos nuestros oyentes, los que puedan, a viajar hasta Tierra Santa. Es como el quinto evangelio. Y allí la palabra de Dios está hecha piedra. ¿Sabes? Las piedras, los monumentos, los lugares, y es que te hablan. Por eso creo que es muy importante, en la medida en que podamos, pues visitar la tierra de Jesús como el quinto evangelio que nos habla de la palabra de Dios. Bueno, pues muy interesante este broche de oro que ha puesto don Demetrio, porque creo que en él también se nos está proponiendo que practiquemos esa lección divina. Creo que en muchas de nuestras diócesis hay grupos orantes de la lectura de la palabra de Dios y que están enriqueciendo mucho. Y yo recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia, que fuimos introducidos en el colegio por el que era nuestro capellán en la lectura preparatoria de la liturgia, de las liturgias que se proclamaban el domingo, y sin duda alguna aquello nos permitió vivir la Eucaristía pues con un grado de atención muy superior. Creo que es uno de los grandes frutos del Concilio Vaticano II el que estamos viendo en nuestras comunidades, un deseo de acceso a la lectura creyente de la palabra de Dios. Tenemos el segundo día ya concluido y mañana, si Dios quiere, pues haremos el tercero y último programa comentando la Verbum Domini. Les agradezco a don Jesús Sanz y a don Demetrio Fernández su compañía en este programa y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado Amén. Sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.